Hace un año atrás exactamente, Enrique Toti Ponce, junto a él, seis muchachos más que se agrupaban y se unían para formar este grupo. Este grupo que hoy por hoy está festejando su primer aniversario. Ahí está Enrique Toti Ponce. Ahí va Sandro Gómez, una de las voces del grupo. También está José Moyano. El aplauso de ustedes para recibir a todos estos amigos. Ahí va José Spitale, Adrián Villalón, Pablo Brizuela. La colaboración de Raúl Bacha Díaz. Junto a ellos, Augusto Brushman. Y también la participación de Leonardo Llano en acordeón. Todos juntos, hace un año atrás, en este mismo local, en este mismo escenario, no era el mismo locutor, pero había otra persona que lo hacía realmente muy, pero muy bien. Hoy me toca a mí decirles a todos ustedes que hace un año atrás, hoy, festejando el primer aniversario, con todos los dadores de CIS positivo, les puedo asegurar que de aquí en más vamos a seguir haciendo la música para que todo Córdoba baile. Y yo les puedo decir que en el escenario están estos señores profesionales que hacen la música popular bailable de Córdoba. Ellos tienen un nombre y se llaman, simplemente para ustedes, con la música en la sangre. ¡Ey! ¡Abre las manos todos los dadores positivos! ¡Ey, muchacho! Chico, el taurín. Vamos a tomar, Chino. Esta noche no estoy recordando tus cabellos, nudos, tus labios, carmín. Esta noche no estoy recordando tus ojos tan dulces, muy fijos en mí. Esta noche una lágrima tonta se asoma a mis ojos, me quiero morir. Y pensé que lloraba por ti, me entregaba sin miedo a perder, y le mentía si no te creí. Con mi compa no estoy recordando el momento triste que te fuiste de mí. Me acuerdo de ti. Esta noche una lágrima tonta se asoma a mis ojos, me quiero morir. Y pensé que llorando por ti me entregaba sin miedo a perder, y me mentía si no te creí. ¡Dos! Con la música en la sangre, tú y yo bailamos hasta amanecer. ¡Vamos todos, vamos! Desprendías mi camisa, me excitabas hasta enloquecer. Me embriagabas con tus besos y caricias, ardiente mujer. Y pensé que he llorado por ti, me entregaba sin miedo a perder, y me vendías si no te creí. ¡Júpele! ¡Ea! Vamos a darte gracia al cuello y Allende Carlos Paz. Vamos, General Paz. Metalista Chino, Emilio, Juancho, chico de Pizarría Juan. Con la música en la sangre, todos y yo bailamos hasta caricias ardiente mujer. Y pensé que he llorado por ti, me entregaba sin miedo a perder, y me vendías y no te creí. ¿Se acuerda Moyano cuando empezamos? Éramos así de chiquitillo. Gracias. Gracias por venir. Sangre tú y nos veramos hasta amanecer. Hasta amanecer. Desprendías mi camisa, me excitabas hasta enloquecer. Me embriagabas con tus besos y caricias, ardiente mujer. Y pensé que lloraba por ti, me entregabas sin miedo a perder, y me mentías que no te crees. Todos chicos, vamos a las palmas, vamos a las palmas. Hace un año atrás, hoy, vamos.